Karina Olivera. Karina, volvemos a escucharte. A ver si me escuchas ahí, Jorge. Sí, dale. Qué bien, qué bien. Bueno, hemos finalizado la tarea de la mañana acá con mi amigo Mateo Martínez. ¿Y qué tal? A ver, le vamos a preguntar. Primero le vamos a dar la bienvenida porque en realidad la audiencia no lo conoce. ¿Cómo estuvo la movida, Mateo? Bueno, primero que nada, buen día para todos los oyentes. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad y la verdad que me gustó mucho meterme en otros ámbitos que no tenía conocido, por así decirlo. Uh-huh. Fuimos a distintos lugares, la junta, que en mi caso nunca me había tocado entrar, le decía Karina. Y bueno, después historias de vida como la del hombre de Jorge, que también me interesó mucho. Y bueno, la verdad que pasamos una linda mañana, con calor, ¿no? Vine de pantalón, pero la verdad que me llevo una linda experiencia y bueno, espero poder seguir acompañándolos. Muy bien, muy bien. Te digo, yo te decía más temprano, no sé si le cambiamos la cabeza de que, bueno, está bueno el periodismo deportivo, pero también está bueno incursionar en lo general, está bueno. Sí, como te decía, yo siempre me ligué a la parte deportiva, pero la verdad que conocer otros ámbitos que no tenía vistos, interesa también y hoy la verdad que fue una linda mañana. ¿Cuándo terminaste? ¿Estudiaste puntualmente periodismo deportivo? Sí, yo arranqué en pandemia 2020 y terminé en 2022, primero en IPEP, después curso La Nueva Generación. Y bueno, ahora la idea es hacer licenciatura en comunicación y ver qué sale, ¿no? A ver si sale algún trabajito. Jorge. Bien, nos congratulamos de que empieces a recorrer este camino a nivel departamental. Y yo te lo decía más temprano, a todos algún día alguien nos abrió una puerta. Y no estamos haciendo otra cosa contigo que lo que hicieron con nosotros. Y agradecidos. Sí, por supuesto, agradecidos, yo les agradezco a ti y a Marcos también. Muy bien, muy bien, muy bien. Eres bienvenido, así que cuando quieras repetir esta experiencia, solamente es avisar. Bueno, muchas gracias a Karina por la oportunidad también, que estuvimos en viaje toda la mañana, a ti por recibirme en la radio, a Marco que nos pudo sacar al aire, y bueno, a toda la radio también por la oportunidad. Trabajo de equipo, acá siempre es trabajo de equipo, siempre se necesita la colaboración y la mano de todos. Muy amable. Un abrazo. Otro para ti. Bien, me gusta esto, Jorge, me encanta. Claro que sí, me encanta. Claro que sí. Y además, claro, hemos estado toda la mañana yendo y viniendo y tenido la oportunidad justamente de estar en diferentes ámbitos, tanto a la junta, como lo decía Mateo, como también allí en la casa de Jorge, que nos recibió en su casa y nos planteó todo esto que les está pasando allí a los vecinos. Tenemos información con respecto a eso y también todas las fotos para subir a las redes, así que lo vamos a compartir en la tarde. Buena jornada para todos. Dale, gracias para ti también. Chau, hasta mañana. Hasta mañana.